13 minutos se nos separan de las 8 de la mañana en todo el país y como cada lunes, miércoles y viernes tomamos contacto con Gabriel Esmale para realizar la columna económica. ¿Qué tal, Gabriel? Te saludo, muy buenos días. Buenos días, Brian, ¿cómo estamos? Bien, muy bien, arrancando la mañana con mucho calor, ¿eh? Lindo, pesadito, vamos a estar otra vez hoy. Pero bueno, vamos a dar una noticia que se dio a conocer ayer y que hoy se va a plasmar en papel y en firmas. O sea que el gremio bancario, que había amenazado con realizar alguna medida de fuerza esta semana, firmará hoy, luego de un acuerdo que se logró ayer, con las cámaras empresarias del sector, un plus salarial de 900 pesos por única vez para este fin de año. ¿Pero cuál es la noticia de esto? O sea, no solamente que es el segundo gremio que logra un bonus de fin de año, sino la noticia pasa por otras cosas que lograron el mismo acuerdo. Y estas otras cosas son que van a percibir los empleados bancarios en los meses de enero, en febrero y en marzo, 1.000 pesos mensuales más. ¿Eh? O sea, no 1.000 repartido entre ellos, sino 1.000 cada mes. Sí. Estos fondos van a estar destinados a recomponer parcialmente el poder adquisitivo perdido por los salarios de ese gremio. Y lo importante de esto es que de esta manera el sector financiero se convirtió en el primero en avanzar en lo que serían las firmas de acuerdo de las paritarias del año 2011. Ajá. ¿Sí? Porque estos aumentos van a estar a cuenta de los aumentos que se logren, nosotros veníamos diciendo, fines de febrero o marzo del año 2011. Entonces, de ahí lo importante de lo que pasó ayer, de este acuerdo de ayer, volvemos a repetir, podemos decir que es el primer gremio de peso que logra un acuerdo de este tipo. Camioneros venía pidiendo, alimentación venía pidiendo, pero hasta ahora han recibido la negativa del sector empresarial. Hay un sector de la CTA, el sector que conduce Pablo Micheli también, que salió a reclamar el pago de una suma fija y todavía no había logrado ningún tipo de respuestas. Entonces, de ahí la importancia que bancarios va a tener un plus, un bonus de fin de año, 900 pesos, que va a ser cobrado antes de fin de año, por supuesto, y después 1.000 en enero, 1.000 en febrero y 1.000 de marzo a cuenta de los salarios, de los aumentos salariales que haya en el 2011. Ajá, ajá. Bueno, vamos. Decime. Tengo un mensaje, no sé si querés a continuar. Ver, ¿te lo veo? Bueno, dice, consulta para el contador. ¿Por qué si venía cobrando 220 por el salario familiar, este mes me pagaron 166? Puede ser que la persona... A ver, el salario familiar... Vamos a explicarlo así. ¿Qué es el salario familiar? El salario familiar es un monto que se cobra por hijos que una persona tenga, ¿sí? Es claro. Decir, por lo que se dice normalmente cargas de familia. Las asignaciones familiares hoy son por hijo. ¿El tema es cuál es? El tema es que hay montos a cobrar y ese monto va disminuyendo cuando más alto sea el salario. Ajá. Es decir, si esa persona tenía un sueldo de hasta 2.400 pesos, cobraba el salario familiar o la asignación familiar completa. Le hace eso 220. Si el monto del salario de la persona supera los 2.400 y va hasta 3.600, se le reduce. Y así sucesivamente hasta que si el salario que cobra la persona es superior a los 4.800 pesos, no cobra nada de asignación familiar. Ajá. ¿Y si el aumento de salario se da por el aguinaldo también cuenta, no? No. Ah. ¿Sí? Ajá. Entonces, ajá. Ahí es muy clave de cuando se le... Como las asignaciones familiares ahora se pagan vía ANSES, no las paga más el patrón, sino las paga directamente el ANSES, se la liquida en una cuenta bancaria o en el correo a la persona, es importantísimo cómo se informa lo que va a cobrar la persona al ANSES. Claro. Si yo, patrón, cuando informo lo que cobró mi empleado, en el renglón sueldo pongo sueldo más aguinaldo, ahí ANSES toma como que ese fue el sueldo y le paga menos de asignación familiar. Claro. En cambio, si yo ese mismo monto lo informo en forma correcta, por separado, es decir, una parte lo que es el sueldo y otra parte lo que es el aguinaldo, ANSES toma directamente la parte del sueldo y le sigue pagando como venía. Claro, claro. Bueno. Entonces, eso para tener una precaución. Bárbaro, ahí quedó muy bien aclarado entonces. Vos sabés que, bueno, nos estamos arrimando a fin de año, ya habíamos arrancado un poco fines de la semana pasada, esta semana hacer algunos pequeños resúmenes de lo que ha sido la situación económica del país, y vamos a hacer un poco de resumen de lo que ha sido el tema de las inversiones en la República Argentina. Tema remanido, si los hay. Para que quede claro, aquellos que han ganado plata invirtiendo, solamente lo han hecho en lo que se puede decir inversiones no tradicionales, es decir, salir del plazo fijo, salir del dólar. Aquellas personas que fueron al plazo fijo, que fueron al dólar, indudablemente tuvieron tasas de rendimiento por debajo de la inflación. Uh-huh. Es decir, que en sí es lo que se llama una rentabilidad negativa. Aquellas personas que arriesgaron un poco más, o tienen alguna que otra capacidad de ahorro, lograron alguna que otra rentabilidad por encima de la inflación muy buena, como es en el caso de los inmuebles. Y aquella otra persona que alguna vez tuvimos una pregunta de oyentes y, vamos a ponerlo así, se la jugó, se tentó o vio la posibilidad de que esa era una buena posibilidad de combatir a la inflación, que era haber contratado un plan de ahorro de un auto, eso fue una inversión que a niveles de hoy ha tenido una rentabilidad en todo el año 2010 chica, pero por encima de la inflación. Uh-huh. O sea, fue un elemento válido, digamos, para combatir ese 25% de inflación que aproximadamente vamos a tener en la República Argentina. Uh-huh. A partir de ahí, muchachos, el juego está abierto. Uh-huh. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Por supuesto que algunos que han tomado decisiones de riesgo no tradicionales, le hace ir a comprar alguna acción, le hace ir a comprar algún bono, han tenido en algunos casos rentabilidades muy buenas. Pero nosotros tratamos de hablar siempre de lo tradicional. ¿Cuáles son las perspectivas para el año que viene? La perspectiva para el año que viene es, sí, señores, no a no ser que esto estalle, que no lo vemos en el corto plazo, un estallido de la economía argentina, invertir en dólares, invertir en plazo fijo, es medianamente una mala decisión hoy en la República Argentina. Uh-huh. Y ya que vamos a hablar de decisiones de inversión, vamos a hacer un raconto medianamente rápido, a ver qué cosas tenemos que pensar cuando vamos a hacer una inversión. Pregunta que nos hacen normalmente ahora, que dicen, bueno, voy a cobrar el aguinaldo, ¿qué hago? ¿Compro dólares, le pongo un plazo fijo, lo guardo o me lo gasto? ¿Sí? Entonces, bueno, cuando llega este momento tenemos que pensar algunas cositas. Primero tenemos que decidir el plazo y el destino de la inversión. Es decir, el primer consejo gira en torno a definir el tiempo que se quiere o puede tener el dinero invertido. Para ello hay que decidir las cantidades que se van a asignar, ¿sí? Para ver cuál va a una inversión de corto plazo o una inversión de largo plazo. Uh-huh. Cambia mucho la decisión si es que yo la plata la voy a necesitar dentro de 6 meses, dentro de un año, o la voy a tener ahí por las dudas, ¿eh? Entonces, primero hay que tener claro esa plata, cuando, que hoy saco, digamos, de mi bolsillo para invertirla, cuándo la puedo llegar a necesitar. Uh-huh. Lo segundo que tenemos que hacer es conocer los riesgos. Algunas instituciones financieras, las más serias, las más profesionales, invitan a sus clientes a definir su perfil de riesgo. Entonces, en este caso es bueno tomarse un tiempo necesario para llenar esa planilla con toda la calma, ¿sí? Y ahí se va a entender los beneficios que va a haber uno cuando uno se conoce a sí mismo, ¿sí? Como un inversor agresivo o un inversor conservador. Recuerden siempre que alta rentabilidad significa alto riesgo, ¿sí? Baja rentabilidad significa bajo riesgo. Ajá. El tercer punto es separar el dinero que es necesario. ¿Esto qué quiere decir? Los proyectos de inversión requieren un plazo largo para rendir frutos. Por definición necesitan que se les dé un tiempo de maduración. ¿Estamos? Uh-huh. Con lo cual, ese dinero que nosotros sacamos para realizar una inversión, indudablemente tiene que ser un dinero que nosotros sabemos que no vamos a necesitar en el corto o en el mediano plazo. El otro punto pasa por diversificar el portafolio de inversiones. Como alguna vez dijo algún premio Nobel de Economía, el famoso tema de poner los huevos en distintas canastas. ¿Esto qué significa? Distribuir el riesgo entre diferentes alternativas para de esa forma reducir ese propio riesgo, ¿no? Claro. Entonces, conviene diversificar los recursos entre las distintas opciones de inversión que yo tenga. Uh-huh. Otro punto es apoyarse en los expertos. Cuando digo experto es alguna persona que sepa un poco más que yo, ¿vamos? Entonces, no hay que tomar decisiones sin antes informarse lo suficiente como para sentir la tranquilidad de que se conoce lo que se ha adquirido. Hay que preguntar, ¿sí? Recibir toda la respuesta y a partir de ahí tomar una inversión. Yo estudio y veo que es una buena posibilidad de ahorro, no sé, tener animales en el campo, pero yo no sé distinguir una vaca de un toro, con lo cual, o bien tengo al lado mío una persona que sepa, ¿sí? O seguramente voy a depender demasiado de la suerte para que me vaya bien esa inversión. Claro. El otro punto sería revisar periódicamente las inversiones. ¿Esto qué significa? No digo que cuando uno hace un tipo de inversión tiene que estar todos los días mirando si el dólar sube, si el dólar baja, si la tasa de interés sube, si la tasa de interés baja, porque me volvería loco, pero no tampoco hacerlo y olvidarme del tema, ¿sí? Periódicamente ir pegándole una mirada para ver cómo viene, si vienen subiendo, si vienen bajando. Ajá. Otro tema es, la inversión tiene que estar acorde con los intereses. ¿Qué significa esto? Que la inversión tiene que estar acorde con lo que yo quiero que rinda. Si yo quiero una alta tasa de rendimiento, yo sé, por ejemplo, que hoy no puedo, por ejemplo, comprar dólares. ¿Eh? Sí. Entonces, primero también me tengo que pensar yo mismo de qué es lo que quiero ganar. Uh-huh. Otro punto, y esto es clave, jamás tomar las decisiones en forma apresurada. Es conveniente evitar actuar en base a rumores. No hay que olvidar que las ganancias o pérdidas en una inversión solo se realizan, digamos, cuando yo ejecuto la inversión, es decir, cuando la vendo, cuando se termina, no cuando la tengo en el bolsillo. No hay que dejarse llevar por la irracionalidad que en ocasiones se hace presente en todos los mercados, en todos los sectores. Hay que tomar las decisiones en forma estudiadas y de acuerdo a mi perfil. Otro tema, hay que aprovechar los ciclos económicos. Entonces, el ciclo de bonanzas es bueno, ¿sí? Digamos, meternos adentro de una inversión. En ciclos donde la economía viene en baja, y ya estoy hablando de ella sea economía nacional o internacional, hay que tener mucho cuidado con lo que voy a hacer y hay muchas veces que conviene salir de la inversión y guardarme. Uh-huh. Esto significa tener cuidado con las burbujas. ¿Qué son las burbujas? Eso de que poner plata ya que es ganancia, poner plata ya que es ganancia, cuando ya se hace muy grande, lo más probable es que esa burbuja estalle, todos busquemos la puerta de salida al mismo tiempo y lo único que vamos a lograr es chocarnos en la puerta, ¿sí? Uh-huh. Entonces, hay veces que hay que ir contra el mercado, vamos a llamarlo así, ¿no? Otro uh-huh. tema es, no invierta en algo que uno no entiende, ¿sí? No rechace por ser una inversión financiera algo que yo no entiendo, sino tengo que tratar de comprenderla. No hay que perder nunca el afán de aprender. Hay que escuchar a los que tienen la experiencia, no desaprovechar las voces de la experiencia de otras personas. Digamos, siempre han existido y han de existir aquellos que den buenos consejos. Otro tema es no enamorarse de las inversiones. Es importante saber cambiar de opinión de la mano de la alteración de circunstancias del mercado, ¿eh? Entonces, es tan importante decidir una apuesta como deshacerla a tiempo. Y por último, lo que podemos ir diciendo es que en esto la suerte también cuenta. Muchos inversores apostaban por un colapso del mercado inmobiliario desde mucho antes que se materializara, por ejemplo, cuando fue allá en el 2001-2002. Y resulta que después, en el 2003-2004, el mercado inmobiliario estalló, ¿no? Entonces, el timing es clave y en muchas ocasiones es una mera cuestión de fortuna. De ahí que también, lo que decíamos recién, que no conviene concentrar demasiado riesgo en una sola apuesta, por más segura que parezca, ¿sí? Puede ser muy segura, pero siempre conviene diversificar. Claro. En otras palabras, y para cerrar, hay que considerar comprar cuando todos en gran medida quieren vender y vender cuando todos quieren comprar. Uh-huh. Desde luego, siempre y cuando existan las razones estudiadas que fundamenten este tema que estoy diciendo. Bueno, Bueno, Gabriel, muchas gracias por tu tiempo. Nos estamos viendo, Brian. Hasta el viernes. Hasta el viernes, si Dios quieres. Que sigas bien. Bueno, ahí pasaba entonces la columna económica a cargo del contador Gabriel Esmale.